Hola, nenis. No se dice controlador, se dice controlador. No se dice Manolo, se dice Manolo. No se dice Rafa, se dice Refa. Y no se dice Cállate Podcast, se dice ¡Ya llegaron sus pinches dioses, culeros! Oh yeah, baby, te quiero, wow. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cállate Podcast. Estamos de regreso después de, pues, de algunos años de estar fuera del aire, pero ya estamos aquí muy, muy emocionados con mucha... ¿cómo se dice esta palabra, amigo? Controlador. Ímpetu. Ímpetu, gracias. Enjundia. Enjundia, con entrega para todo nuestro público. Escucharon ahí a Controlador, que está aquí como siempre con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, Controlador. También está ya lo escucharon ahí, al buen Manolo, que está desde Nayá, desde su casa, ¿verdad? Hola, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a Cállate Podcast. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, amigo, súper feliz de haber tenido unas vacaciones largas. Y como te gusta, ¿no? Aparte. Ay, sí. Oye, ya te extrañaba, amigo, ¿eh? O sea, extrañaba tu voz sexy, tu... Yo sé, amigo. Tu risa pispireta. Yo sé, amigo, pero siempre habrá momentos el próximo año para podernos ver otra vez. El próximo año. Sí. Yo creo que sí. Y bueno, pues ya estamos aquí, lo prometido es deuda, o sea, dijimos que regresaríamos, ¿no, amigo? ¿Alguna vez dijimos lo contrario? No, dijimos regresaremos algún día. Nunca dijimos qué día. Pero lo bueno es que ya regresamos, amigo. Ya claro, es que para hacerlo reír como siempre. El día, ese día es hoy, amigo. El día es hoy. Y bueno, pues estamos muy, muy contentos y emocionados de estar una vez más con ustedes. Vamos a saludar rápidamente, amigo, a la gente que está en vivo. Digo, no sé si ya es una cosa muy de pues, del pasado, ¿no? Pero digo, pues más sorprendente que hayamos regresado nosotros, me parece más sorprendente que haya regresado hay gente a escucharnos. Entonces vamos a saludar a nuestra amiga Ángela Aguilar. ¿Cómo estás, Ángela Aguilar? Hola, Ángela. Renata y José, por supuesto, que dicen, qué padre, estén de regreso, saludos. También está Paniagua KHZ, que dice, primera vez en vivo, listo con las chelas. O sea, ya la gente destrampándose. Es que es lo que le hace falta al mundo, güey. Cállate Podcast. Les hace falta Cállate, un Mastur jueves. Exacto. También está Karina Liñán. Carlos de California. Nos estuvo preguntando, nos estuvo insistiendo mucho en el Instagram, que cuando regresamos. ¿En Instagram? Instagram. ¡En el Instagrams! Y que cuando, y que somos una inspiración. Y ya sabes, las palabras que nos escribe la gente. Hombre. No, Carlos, o sea, de nada, para eso estamos aquí, para inspirar gente en el Instagram. Por cierto, dice Carlos de California que ya superó el COVID, ¿cómo ves? ¿Superó el COVID? Sí, estuvo enfermo. ¿Se enfermó? Entonces, ¿está enfermito Calito California? ¿Enfermó? Se enfermó igual que nuestro sobreviviente. ¡Ah, no! No se dice que cuate luego dado ahí, hombre, no. Hay millones de sobrevivientes, amigo, millones. Sí, hay millones, sí, hay muchos. Hay otros que no la libraron, güey, O sea, no. O sea, hay que estar agradecidos con el señor. Sí, así con el es. Señor Gatell, por supuesto. Sí, claro. ¿Quién más? Lalo Vázquez, que nuestro... querido amigo, hermano, ¿cómo estás? Roberto Amezcuas, que dice, ¿qué onda, banda? Este sí, sí es sueño, sí, para sí ser famosos. Ya, güey. Ya. Ya estamos en TikTok. Año, ya estamos en TikTok. Ya estamos. Ya estamos en TikTok. Manolo, ya estamos en TikTok. Tú eres el de las redes sociales. Tú eres el community manager. ¿Mm? ¿Cuándo, amigo? Pues es que nos da. Ya, güey. TikTok ya es para gente viejita, ¿no? ¿Qué te pasa? Es para los chavos, güey. Mira, llegamos. Ahora estamos en Twitch. Llegamos tarde al YouTube, llegamos tarde al Vine, llegamos tarde al Twitter y otra vez estamos llegando tarde al TikTok. O sea, pues sí, ponte las pilas, güey, por eso te pagamos. Chale. Voy a empezar. Okay. Así déjale, güey, sí, gracias. Gracias. El Inge Robledo, nuestro querido amigo, el ingeniero Picapiedra. También está Saúl González, que dice, el mundo los extrañaba. Cállate, podcast. No, Saúl. Cállate, podcast. Extrañaba a ti, Saúl. Te extrañaba. Primero Saúl y luego nosotros. Claro. Y bueno, pues caray. Oye, noticia de último momento. Renata y José nos informan. No, esto es tristísimo, güey. Espérame, o sea, déjame. A ver. No, la música te hay que quitarla, güey. No, espérame. A ver. Renata y José dicen: ya no somos swingers. No. Que déjeme. No. O sea, ¿Qué pasó ahí? O sea, la esperanza de este mundo se acaba de venir abajo, güey. Amonestación a nuestros amigos. ¿Qué pasó ahí, hombre? No, eso sí está muy mal. Es que el COVID ha hecho estragos, en nuestras vidas. Era demasiado cubrebocas en todos lados. Bueno, pues es que me lo imaginé. A lo mejor son los únicos swingers que sobrevivieron al COVID. Sí, güey, todos los demás se murieron. Fueron a una fiesta COVID y de ahí salían 150, pues ya, personas, swingers que no sobrevivieron. No, pues hay que nos digan el chisme, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí, pues? O sea, esperemos que todo bien. Y bueno, pues, amigo, el día de hoy pues va a ser un programa de... Recapitulización. Yo pensé que de entretenimiento y sana diversión, amigo. También, pero bueno, hemos estado fuera del, pues acá del circuito, ¿no? De las noticias durante un buen tiempo ya. Y han pasado muchas cosas. O sea, alguien nos decía, creo que era Lalo, en el último podcast, que ya en un mes se iba a terminar el mundo y estuvo a punto de terminar, amigo. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, definitivamente. No, tú haces todo el ruido que quieras, güey. O sea, estuvimos un incendio. Pero ya hay incendios ahorita, ¿no? Hay incendios en California, ahí con nuestro amigo Carlos de California. A lo mejor le dio el COVID por andar apagando incendios. Güey, un COVID fire. Estás matando cucarachas, güey. ¿Qué me estás haciendo? ¿Qué haces, güey? Estaba sacando mi cerveza del refri. ¿A golpes? ¿Me estás pegando a tu mujer? Ah, esa rola está chida, me gustó mucho. Ah, qué bueno. Órale. Si quieres escucharla, solo, güey. No, te la dejamos si quieres, güey. Tú escúchala ahí. Ponla así, déjamela a mí. Déjala completa, güey. Bueno. Pues han pasado muchas cosas, amigo. Muchas cosas. Entonces, ¿qué te parece? Hoy le damos una... Hoy estamos así como tranquilos, ¿no? O sea, vamos a... Estamos relax. Entonces, vamos haciendo una recapitulación de todo lo que sucedió. Otra vez lo dije mal, ¿verdad? Recapitulación, claro. Se me fue una intro que quería poner hoy. Ya, no. Ahí para la próxima. Oye, oigo. Todo iba bien. Y de pronto, que Estambul hace kaboom. Kaboom, Estambul. ¿Viste ahí mi rima? Uh-huh. Estuvo bueno, ¿no? Oh, sí. Cuéntanos, controlador, André, para que te... Pues, básicamente explotó, ¿no? Ajá. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué explotó? Ah, bueno. Cataplum. Cataplum. ¿Por qué? ¿Por qué explotó Estambul? Porque no sé, hizo cataplum. ¿Es una pregunta retórica? ¿Pero Estambul? Sí, ¿no? ¿Estambul, Turquía? Ah, no, ¿verdad? No, fue en otro lugar, donde siempre hay guerras, ¿no? No, el Líbano. ¿Y cómo se llama la ciudad? El Cairo. No. Chale. A ver. No, Liban. No manches, güey. Bien, Manuel, haz ruidos, gracias. Perdón, el Cairo es la capital de Egipto. No. Bueno, lo bueno es que aprendiste algo nuevo. No, sí, es Beirut. Beirut. ¿Yo qué dije? Estambul. Beirut. ¿Y no es lo mismo Beirut que Estambul? Creo que sí. Bueno, Beirut, una de esas ciudades. Constantinopla. Son... Ahí es donde explotas todo siempre. Sí, este explotó así bien chido, bien chidísimo. Se veían chidos los videos, ¿no? Sí, ¿también pensaste eso? Yo lo dije y me dijeron que era un... así, un sociópata casi. Ah, ¿sí? No, pues sí se ve chido. También chidas, o sea, las explosiones. O sea, está qué gacho por la gente y todo, pero sí se ve así bien, bien, hollywoodense. Yo creo que es la explosión real más chida que he visto en Facebook. Sí, después de Hiroshima y Nagasaki, la explosión más chida que hubo en muchos años. Pero no años. Estuvo grabado. Sí, esa no quedó grabada. A ver, por aquí lo tenía y ya no sé qué pasó. Yo también aquí lo tengo. ¿El momento en que la gente grita? ¿O la que la gente se está quemando? No, es que nadie se quemó, ¿sí? Pues no tuvo chance, güey. Bueno, hubo varias muertes, amigo. Se murió Ennio Morricone. ¿Ahí se murió en la explosión? Sí. Ahí estaba, en Estambul. ¿Quién es ese güey? Ay, ¿no sabes quién es? ¿No sabes quién es Ennio Morricone? Acabas de reprobar tu examen de crítico de cine. Si no sabes, no está el Cairo. Pero según él es muy acá, de que cine francés, el ideal, y que vamos al circuito de la Universidad de Guanajuato a ver cine. Ah, oh, sí, oh. Mira, Ennio Morricone es este, güey, a ver. Qué asco, güey. Se escucha todo lo que haces, Manolo. ¿Eh? ¿No? No nos dimos que masticaste. No nos dimos cuenta de que masticaste, güey. Bueno, ese es Ennio Morricone, un compositor muy famoso porque hizo muchos... Es que las nuevas generaciones no sabrían mucho de... ¿Tú crees que no? Del bueno, el malo y el prieto, ¿no? Ajá. Más bien, les pudiste haber puesto La vida es bella, creo que también es de Ennio Morricone, ¿no? ¿Ah, sí? Y si no, pues la... Híjole. La de Cinema Paradiso. ¿Cuál será esa, oye? Oye, ¿esta será esta? Sí, güey, sigue tragando como si no hubiera mañana. Eso es de Cinema Paradiso. Güey. Manolo. Ah. O sea, estamos en un programa en vivo, güey. Por eso. Somos el regreso más esperado de la temporada y tú estás tragando y papas, güey. Qué poco profesional. Soy, güey. ¿Qué estás comiendo? A ver, ¿qué estás comiendo? Platícanos. Churrumais con limoncito. Pero nos tienes que decir así en el italiano. Churrumais con limoncito. Y bueno. Bueno, ya se murió. ¿Y luego quién sigue? Oye, ¿sabes quién más se murió? Se murió un hermano de Donald Trump. Ah, ¿neta? Robert Trump. Pues sí, güey. Robert. ¿En serio? Tom. Pues se llama... Y y creo que se murió... ¿De qué se murió? ¿Alguien sabe de qué se murió? Pues no sé, se murió. Se murió de pena, güey. ¿Luego sabes quién se murió? El Loco Valdés también se murió. Ah, el Loco Valdés se murió también, cómo no. El Loco Valdés murió a los 89 años. Él murió de cáncer, ¿no? O algo así. Ajá. Uh-huh. Y bueno, de que ya está muy viejito también, ¿no? Ya. Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Ya, él era el último de los hermanos Valdés, así que fueron famosos. O sea, Tintán, Ramón. Don Ramón. Y ya nomás faltaba el Loco, güey. Qué feo, ¿no? Sí, es así. Me caía bien el Loco Valdés. Sí, era como chistoso. Era como un tío que a lo mejor querías tener. Pero verlo así como una vez al año nomás, ¿no? Porque sí, es así. O sea, el tío que se pone Castro. Borracho y es buena onda. Güey, buena punta aquí de controlador, ¿eh? Ajá. O sea, tuvo relaciones carnales con Verónica Castro, el Loco, güey. O sea, loco, no, pero... Sí, no, loco, pero... Pero no, pendejo, ¿no? Pero bien que se la colocó. Híjole, güey. Fino, Manolo, fino. Muy bien, Manolo. Dijo, te has ganado las primeras... O sea, ¿creían que en esos tres meses yo iba a rehabilitarme en ese sentido? Yo esperaba que sí, güey, que tuvieras un momento de no sé, de pensar, de lucidez. Sí, de darte cuenta de todo lo naco que eres, güey. Pero pues no, veo que no resultó, ¿verdad? No. ¿Para qué? Me necesito enfermar de COVID para que se me quite. Ajá, no digas, güey, porque se te puede hacer realidad. y finalmente se murió una hermana de Evo Morales. ¿En serio? Sí. Paquita Morales. No sé cómo se llamaba, pero se murió de... Michuinanchi Morales o... Cholita Morales. Ella sí se murió de COVID, güey. Evita Morales. Ajá. Oye. Evo. Bueno, luego resulta que entre todas estas cosas que sucedieron en este tiempo, detuvieron al marro, güey. Ah, neta. A tu tío, ¿qué era, güey? A mi pariente, sí. Pariente allá de... tierras de allá. Del Bajío. El marro, para quien no sepa o ya no se acuerde, porque pues esto ya pasó hace... pues ya... mucho, mucho tiempo en... ¿Como un mes, no? ¿De eso? No, más, yo creo que como dos, ¿no? ¿Y qué pasaba con el marro, güey? Bueno, lo que pasa es que ya en tiempos de internet, ya dos meses ya es como... así como prehistoria, güey. Sí, güey, porque... Entonces recordemos que el marro era este señor malo, que secuestraba gente y se robaba la gasolina en Salamanca, ¿no? Ajá. Y en los ductos, pues, por ahí cercanos. Y estaba así como que empezando a hacer su cártel, ¿no? Ajá, el cártel de Santa Rosa de Lima. Exactamente. Y ya finalmente lo detuvieron y pues ya ahorita creo que está en la cárcel, ¿no? O sea, me imagino. Yo pensé que iban así, de repente iba a ver así como que detuvieron a otros 15 criminales y ya se acaba el crimen en Guanajuato, pero no. ¿Cómo? ¿No se ha detenido? No, creo que el lunes hubo una balacera en Celaya y secuestraron a 15 personas. Y es que se quedaron los que eran sus secuaces. ¿Pero no son los de los otros cárteles? No, ese es el del señor Mencho. ¡Pura gente del señor Mencho! Así es. Puro C... ¿Cómo dice? CJNG o algo así. Okay. Oye... Luego, cuando ya pensábamos que todo estaba bien y ya por fin estábamos terminando con todo lo malo del mundo, güey, llega una noticia. Llega la avión presidencial. Espérame. Eso ya va en la segunda parte de nuestro recuento. No, espérame. Bueno, sí. Resulta que sale Chespirito del aire, güey, después de 50 años. Ah, neta. ¿Sí se acuerdan de qué pasó eso? ¿Alguien se acuerda? ¿Tú te acuerdas? ¿No? Que llegó, más bien, no llegó un acuerdo con Televisa, ¿no? Para los derechos. Ajá, exactamente. Y ya la quitaron de todos lados, pero sigue estando en YouTube, ¿no? Pues yo me imagino que sí, pero bueno, sí, lo que pasó fue que... Es que está raro, a ver, Chespirito, bueno, los herederos de Chespirito tienen los derechos de... Pues de los personajes y de las historietas, ¿no? Bueno, de los guiones, digamos. Así es. Televisa tiene los derechos de los episodios que ya se grabaron. Entonces, Televisa tenía que pagarle, renovar los derechos con los hijos de Chespirito y no lo hicieron, entonces pues ya no hay programa. Y ya. Muy triste. Podemos seguir, ¿no? En Cállate Podcast. No, hombre, güey, están bien animados. Yo no puedo vivir después de eso. Oye, Chespirito. En Cállate podemos pagar los derechos de Chespirito. Claro, si juntamos la lana, pues sí podríamos pagarlos, güey. Nada más. ¿Y qué haríamos, güey, con los derechos de Chespirito? Pues entonces es la cosa, o sea, porque si tú pagas los derechos, pues muy bien, ya tienes derecho a usar los personajes del Chavo, la Chilindrina. Ah, no, la Chilindrina no, porque ese sí le pertenece a, ¿cómo se llama? María Antonieta de las Nieves. Ajá, pero bueno, a todos los demás sí, a todos los demás. Pero entonces tienes que volverlos a grabar. Ah, chinga. Sí, güey. porque los derechos de grabación le pertenecen a Televisa. Exactamente, entonces si quieres transmitir los episodios originales tienes que pagarle a los herederos de Chespirito y a Televisa. Si no, si no quieres pagarle a Televisa, pues puedes comprar los derechos y hacer tu propia serie. Tú podrías ser Don Ramón, güey. ¿Y tú quién serías, güey? A ver. Yo el Chavo, obviamente. Sí. Seré la estrella, güey, del programa. Exacto. Tonatiuh, ¿quién sería, güey? La bruja radio, de 69. Los transmitimos por el podcast, güey. Exacto, ándale, haríamos como una radionovela del Chavo, güey. Así es. Estaría bien padre, güey. Idea millonaria, güey. Y Rafa como Don Ramón. A ver, Chavo. A mí tienes hasta la madre. Y ya sabemos quién va a ser Ñoño, ¿no? No sé quién. Y te decía que Tonatiuh iba a ser la bruja del 69, güey. O la Poppy. Podría ser dos personajes al mismo tiempo, güey. Ay, no, saludos a nuestro amigo Tonatiuh, Saludos allá donde esté. Donde quiera que esté. Donde quiera que esté. Ajá. ¿Ya se aburrieron o le seguimos? ¿O cómo ves? Es que hay muchas cosas, güey. Todavía hay muchas cosas. A ver, síguele, amigo. Antes de ya encontré la nota de la explosión en Beirut, Líbano. Ya, bueno, nada más para acotar y para que no nos veamos como unos verdaderos ignorantes estúpidos. Explotaron 2.700 toneladas de nitrato de amonio en el puerto de Beirut. Y entonces hizo capum. Ajá. Que según eso confiscaron, ¿no? O sea, hace como 10 años confiscaron un cargamento de nitrato de amonio y ahí lo tenían guardado, güey. Ah, sí, exactamente, amigo. Exacto. De hecho, hay un video donde se supone que empieza el incendio, ¿no? ¿Bien? Ah, no. Son como unos, así, una bodega y como unos costalitos y como que un foco truena, o sea, calienta mucho y calienta como otra cosa y así. Pues. No manches, o sea, por pues un poco. Corre que... un trabajador a querer apagarlo y pues, ya después explota. Uy, qué mal. Bueno, pues así, pues ni modo, prayers for Beirut, ¿no? Oye, amigo, y luego, estuvo esta otra noticia que fue muy, muy importante, o muy sonada. La del valedor que se subió a saltar una combi. Ah, y le ponen una madrina. Le pusieron una madrina, güey. ¿Qué tal eso, güey? Muy león, muy león. Creo que hasta en Minecraft eso, ¿no? Ah, caray, no sé, ¿en serio? Oye, ¿Cómo? Sí, no, ¿qué? No, amigo, adelante. No, pues ¿qué? Es tu programa, amigo, adelante. Pues estuvo raro, ¿no? O sea, ¿tú viste el video? ¿Ustedes vieron el video? Sí, yo sí lo vi, hasta me entretuve, lo puse en cámara lenta y luego en blanco y negro y así, güey. Es que, yo casi no veo ese tipo de videos porque me estresan un montón, o sea, me da mucha ansiedad ver ese tipo de cosas. Pero este sí lo vi, porque pues todo el mundo decía que qué bueno y que final feliz y todo, ¿no? Entonces dije, a ver, bueno, vamos a ver. Y entonces, digo, todos vimos el video, seguramente quienes nos escuchan, pero pues aquí lo vamos a narrar otra vez, ¿verdad? Se sube un valedor, ¿verdad? Está una combi y van en la combi. Como 5 güeyes, ¿no? Así que se ve que van pues a sus trabajitos, así, con sus mochilitas y se ven así, pues así, ¿no? Uh-huh. Entonces sube el asaltante. De hecho hay dos asaltantes, pero arranca la combi, uno se queda arriba y el otro se queda, no alcanza a subir. Entonces el asaltante intenta salirse y pues ya no lo deja, ¿no? Yo tengo la teoría de que el que se quedó abajo es el que traía la pistola, porque el que sube nomás así de ahora cáiganse con las cosas. Ajá, sí, yo creo que sí. Y el de abajo se quedó triste. Y el de abajo se vio muy güey porque no se pudo subir a la combi, güey. No, pues el que se quedó arriba también se vio güey porque no se alcanzó a bajar. Y el chofer le dio más pata, güey. Yo creo que le metió pata. El pobre güey se quedó arriba. Entonces empieza a ver cómo lo empiezan cómo lo bajan y lo empiezan a neutralizar. Y dices, ande, cabrón, para neutralizar. Pues sí, güey, para que se le quite, ¿no? Y sí sientes gusto, güey, la verdad, sí sientes gusto. Usaron unas técnicas muy, muy sofisticadas, güey, así como el ejército israelí o algo así, güey. Ah, sí, puro, ¿cómo se llama ese Mac? ¡Te voy a partir tu madre, pinche jotito! ¡Oh, ahora sí, muy león. ¡Llora, puto, llora! Nada más que el problema es que ya como a los 40 segundos dices, ¡ah, cabrón, qué buena madre se la estás poniendo a este güey! Y ya como al minuto dices, ¡ah, cabrón, ya no, ya, yo creo que ya, güey! Ya a los dos minutos dices, ya se pasaron, ya está muy pasado, güey. Ya estuvo. Y no, pues sí le pone una madriza muy gacha, güey. O sea. Pero eso, güey, es el significado de que nuestra sociedad está harta, güey. Pues sí, ya está, sé que sí. Está harta de la violencia y de los asaltos de las personas. Pues sí, güey, pero pues. O sea, ¿qué tal que matan al güey? Ay, pobrecito. Pues no, pobrecito, güey, pues no, pues ni modo que se muera, pero sí los meten al bote, ¿me entiendes? Aunque estén haciendo justicia, pues no puedes matar a un güey no, porque es asaltante, ¿sí me entiendes? ¿Sí me entiendes, Manolo? Sí, pero se supone que aunque lo mataran sí era como legítima defensa, güey. No, güey. No, es que ya al minuto de madriza ya no es legítima defensa, ya es madriza, güey. Claro que sí, güey. No, entonces para todos los que nos están escuchando, si van a pegarle a alguien y lo quieren matar, pues mátenlo antes del 45 segundos. Si lo matan dentro de los primeros 45 segundos, no los meten a la cárcel. Eso dice el artículo. Recuerden, según la postura de cállate, solamente lo pueden golpear 45 segundos para que sea legítima. Si no, Rafa se siente mal. Sí, no van a enojar a Rafa. No, güey, es que está gacho, o sea, entiendo que debe ser muy gacho. Afortunadamente a mí nunca me han asaltado en el transporte público, güey. Porque nunca no usas el transporte público, güey. Oye, yo, ¿qué te pasa? Yo he usado. Usaste. No, güey, lo usé mucho tiempo, güey. Pues sí, pero antes eras. Pues ibas a una colonia fifí, güey. No, claro que no, güey. Tú no sabes, man. Eran otros tiempos, güey. Güey, siempre han asaltado, pero bueno, aparte estamos hablando del Estado de México, güey. Ahí sí está muy gacho, pues, ¿no? Así es. Ahí es hasta deporte oficial asaltar combis, güey, por lo visto. Entonces, subirte a la combi y asaltar la combi. Ajá, sí. Y ahora, si yo hubiera estado ahí, la verdad es que no sé cómo hubiera reaccionado. O sea, a lo mejor con todo el adrenalina y el miedo y todo, güey, pues no te... Ese es, caballero, por favor. Por favor, amigos, no lo golpeen tan fuerte. Llevamos 45 segundos. Tiene un segundo más para que le den un golpe a nuestro amigo, el asaltante. Ya entendió su lección. Amigo, ya has entendido tu lección, ¿verdad? No lo vuelvas a hacer. Amigo, refórmate, por favor. Así es. No, lo bueno es que nuestros abogados, sin cállate, güey, nuestros especialistas en leyes, nos están diciendo justamente, estamos asesorados, y nos dicen que 45 segundos está muy bien, amigo. Ah, bueno, entonces está bien. No te preocupes, güey, el asaltante está bien, tiene unos moretones, pero está bien, amigo. No, sí, güey, sí, pero pues aguas, aguas. O sea, llegó a su casa con su esposa ladroncita y sus hijos asaltantitos. ¿Qué te pasó, viejo? Pues son los culeros. Uno está echando su chamba y me madrearon. Estuvo bien difícil mi día, vieja. Sí, se te nota. Échate una caguamita, mi rey. Vamos a ver el partido del América. Oye, dice Roberto Amezcua que cuál sería nuestra frase para el ladrón. O sea, como la que le dijeron, la de no, que muy león. ¿Tú qué le hubieras dicho, amigo Manolo? Cállate, obviamente. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No nos asaltes! Yo le diría, serán unos 45 minutos, segundos muy largos, pero van a ser por tu bien, amigo ladrón. Bueno, pues ya, ni modo, pobre. No, pues no, pobre, o sea, la verdad se lo merece, pero pues, sí está gacho, güey. Tampoco, también sí se pasaron, güey, con el asaltante, güey. Ah, sí, güey, vamos a buscar a esas personas, güey, y vamos a juntarlos todos en un círculo de amor. Y vamos a hacerlos reflexionar, güey. A mí se me hace que está siendo políticamente correcto por... No, de verdad. Por razones, secundarias. No empieces. No nos están escuchando, ¿sí? Para nada, no. O sea... No, no hay una... Alguien más le dijo, pobre ladroncito. Sí. Eso lo merecía, Rafita. No. Es que en serio, o sea, si llega un momento que ya dices, ya se pasaron, van a matar a ese güey. Es que sí, no, sí, güey, no. Sí, yo pensé eso, güey. No, pues es que no. No, no está bien. Yo sí pensé, no, o sea, este güey, qué bueno que le pusieron una madriza. Sí, pero no, no es para que nos dé felicidad, güey, o sea... No me da felicidad, güey, no lo estoy diciendo feliz, güey. Bueno, ya usted... Fíjate, la pandemia, bueno, la pandemia cambió a nuestro Rafa, güey, no. Ya tiene sentimientos. Oh. Bueno, está bien, pues. Ya, sí, ya, ya su corazón, eres como el hombre de, eras como el hombre de Ojalata, güey. Sí. Y ahora ya eres Rafael León. Valeroso. Es que esa frase de no, que muy león me hizo recapacitar, güey. Imagínate, ay, imagínate la historia de ¿cómo se llamaba? El fantasma de Oz, ¿cómo? El rey de Oz. El mago de Oz. El mago de Oz. Bueno, güey, la misma chingadera. Imagínate porque tenemos a nuestro amigo el espantapájaros, güey. Oye, imagínate el mago de Oz, pero versión acá, chilanga, güey. Pues no, qué bullón. Pinche hombre de jalata. Ahora sí, ya te cayó. Te cayó la de... A ver, pinche duro, Titi, tus pinches zapatitos rojos, qué pinche puta. Esos zapatitos son de Piru, no te hagas. Oye. Vamos a seguir el paso peatonal que está amarillo. Oye, Manolo. Vamos a corte ya, ¿no? Vamos a un corte musical, amigo, porque ya era hora, amigo. Ya nos hace falta oxígeno. Oxígeno. En el próximo episodio, El Mago de Oz, versión Cállate Podcast. Que tú eres el mago de Oz. ¡Los mocos, puto! Bueno, vamos a escuchar algo bien bonito, bien padre, para alegrarnos el alma y recordarnos que estamos vivos, aún estamos vivos. Que ahora Rafa tiene corazón. y bueno, pues ya vamos a regresar aquí a Cállate, bien padre. Nada más déjenme encontrar aquí. Ah, ya vi. Sí, ¿qué? No, ya vi que voy a poner. Vamos a poner algo de hip hop porque somos bien malos ese cuñado. Y vamos a escuchar a Run the Jewels de Jewels. De Jewels. Todo esto que se llama Just. ¿Ok? Con Pharrell Williams. Y, Just. Y pues ya regresamos aquí a Cállate Podcast. Bienvenidos, amigos. Sabemos que estamos aquí para iluminarles el mundo otra vez. Oye, la ¿y de regreso los suecos, amigo? ¿O no? Pues si tú quieres, güey. O sea. Ecología con suecos, ya. Ah, bueno. Sí, claro que sí, amigo. Lo que tú quieras, ya sabes que es tu programa. Mastered economics, cause you took yourself from squalor. Slay. Mastered academics, cause your grace said you were scholar. Slay. Mastered Instagram, cause you can instigate a follow. Shit. Look at all these slave masters posing on your dollar. Get it? Yeah. Look at all these slave masters posing on your dollar. Get it? Look at all these slave masters posing on your dollar. Get it? Look at all these slave masters posing on your dollar. Get it? Look at all these slave masters. Been it time, I'm on mine, I be minding mine. Every time, on my grind, I'm just trying to shine. Make a dollar, government, they want a dozen dimes. The petty kind might kill you cause they see you shine. I done had to have a talk with myself many times. Am I a hypocrite cause I know I did plenty crime. I get broke too many times, I might slang some pine. You believe corporations running marijuana, ooh. And your country getting ran by a casino owner, ooh. Pedophile sponsor all these fucking racist bastards. And I told you once before that you should kill your master. Now that's the line that's probably gonna get my ass up. Master of these politics, you swear that you got options, right? Master of opinion, cause you vote with the white collar, right? The 13th Amendment says that slavery's abolished. Look at all these slave masters posing on your dollar. Get it? Look at all these slave masters posing on your dollar. Get it? Look at all these slave masters posing on your dollar. Get it? Look at all these slave masters posing on your dollar. Get it? Look at all these slave masters. Confucius say, man, you better duck out. Get the bag and the bug out. Try to run home, you might run your luck out. just when your base is loaded, they'll roll a grenade in a dugout. Earth folk, not a mellow bunch. We got our thumbs in the air like hella bust. Look at who we done blessed with our trust. I don't think we'll be left for too much. Hand on my heart, on my mind, on my drugs. Got a Vonnegut punch for your Atlas shrug. Love or not love, it's just that dumb. Lord, sweet Buddha, please make me numb. Rain bounce off walls like a Sinian Roomba. Just found out it's created stupid. Lit by the supermoon, I'm too lucid. Plus got shrooms in the blood, I'm zooming. BP, Richie, this is New York City. The X on the map with a pain keep in it. Just us ducks here shitting. My murderous choco cops still earning a living. Funny how some say money don't matter. That's rich now, isn't it? Get it? Comedy. Try to sell packets, supposed to get food, get killed. It's not an anomaly. Hey, it's just mastered money. Mastered economics, cause you took money. Yourself from squalor. Right. Mastered academics, cause your grace said you were scholar. Right. Mastered Instagram, cause you can instigate a follow. Yeah. Look at all these slave masters. Yeah, yeah. Let it sink in. 2020, on the map. Wrong one cut in my hourglass. Don't watch it spill to the bottom half. You see the piece, now running fast. On the tarmac, get a starter jack. C4 when I run it back. Like a track star on a record lap. Nah, like when it's deal cash. Clean look, poor pugilist. A shooter's view is a pruder flick. Too rude for you rudiments. Who convinced you you can move against the crew in this? Coming up through the fence. Offshore out of Port-au-Prince. Overture left his fingerprints. On the hearts of the gate in the world of residence. How can we be the peace when the peace gonna reach for the worst? Tear all the flesh of the earth. Stay set from a deafening reckoning. Quick like the pace of a verse. So I'm questioning. This quest for things is a recipe for early death threatening. But the breath of me is weaponry for you. It's just money. Cállate, Pozos. Vamos en camino al estrellato, solo que en sentido contrario. Hello, Janet. Hi, sorry, new phone. Who's this? It's Yuck Shakes. I was just wondering what you're up to tonight. Oh, hey, man. I'm just at a party. What are you doing? Just working on some new tracks. You want to join in? Oh, that sounds cool. Why don't you put the kettle on and I'll be there in a minute. Manolo, Manolo, ¿estás aquí? Aquí estoy. ¿Qué tal? ¿Cómo escuchaste nuestra rola que pusimos el día de hoy acá? Somos bien malotes, amigo. Así es. Oye, déjame ver qué dice la gente. ¿Alguien tiene, tienes abierto el...? A ver, haz algo, trabaja. ¿Qué dice la gente? ¿Cuál gente? Dice Roberto Mezcua, pongan la de Mr. Magic de Grover Washington Jr. Ahorita, bueno. Mr. Magic. Teníamos. ¿Fue todo? Una. ¿Sí? Ok. Tenemos una fan de Closet. Ah. Que es la primera vez que nos escucha. Son las que más nos gustan. Y al minuto 2 ya vi. Ya, Manolo ya la había enfadado. Ese es tu récord, güey. ¿Dos minutos? Sí. No, pues no aguanto nada. Bueno, pues lástima, Margarita. Se lo pierden, ¿eh? Es que a Manolo hay que agarrarle como que el gusto, ¿no? Sí, sí, sí. Es como un gusto adquirido. Yo conozco a Manolo desde... ¿Cuándo será, amigo? ¿95? ¿96? ¿Por ahí? Por ahí, amigo. Y sí, me llevó como 3 años aguantarlo. O sea, 2 minutos no, pues es muy poquito. Hay que darle chance. Pero luego ya aprendes a... Te encariñas, pues, un poquito con él. Sí. Es como... Como esos perritos de aquí de la calle adoptados, como, ¿no? Como una mascotita. Ajá. No es cierto, amigo. Tú sabes que yo desde el primer minuto dije, oh, sí, my te enamora. God. ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Oye, un saludo a Núcleo de Dark Witches. Dark Witches. ¿What? Núcleo de Dark Witch. Dark Witch. Que nos escribió en Twitter y dijo, gracias Jesucristo por esta luz en la oscuridad. No, gracias a ti, amigo Núcleo. Oye, amigo. Les voy a subir el rating aquí ahorita un ratito. Ay, por favor. Les voy a sugerir la chica cállate de la semana. Ah, ok, ya hacía falta, ¿eh? Ella es Liz Alexa. Liz Alexa, a ver, vamos a ver. Liz con Z. Liz Alexa está en Instagram como Lisa. Así, Liz Alexa. A ver, vamos a ver. Liz Alexa. Ay, ay, ay. Liz Alexa MTZ. Así es, afirmativo. Hombre, somos buenos para buscar, cabrón. Ahí sí no le fallas. Ahí sí no le fallas. Hola. Güey, no mames, tiene como 16 años, cabrón. No, hombre, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que no, pinche pederasta? Claro que no, ve. ¿Cómo no, güey? Claro que sí. Claro que no. Híjole, no sé, güey. No sé qué pensar al respecto. O sea, híjole. Ay, no, hombre, tiene hasta una que dice 22, güey. Ah, no, entonces sí, ya, güey. Entonces sí, ya, no manches, no. Yo me sentía ya bien, bien rucote. Sí, güey, pero si tiene 22, entonces sí, güey. No, pues sí. Sí, apenas para nosotros, güey, ¿no? Muy bien, amigo. Pues muy bien. Muy buena tu sugerencia del día de hoy. Pásenle todos a ver a Liz Alexa. Liz Alexa MTZ en Instagram. Muy bonita niña. Que nos muestra aquí. Ay, cosita. Nos muestra, pues bueno, unos paisajes muy lindos. Los temas, las fotografías, güey. O sea. No, hermoso, hermoso. Mira, aquí se ve una hamaca, una artesanía mexicana, por supuesto. Aquí se ve un atardecer, un bello atardecer. Mira, ahí muy casual. Qué montañas. No, hombre, qué montañotas. Bueno, muy bien, amigo. Qué bueno que te entretengas, en tus ratos libres, güey. Mira, aquí, por ejemplo, viendo la cuidando un árbol, ¿o qué es eso? Hay que cuidar a los árboles, amigo. Sí, exactamente. No, deteniendo una piedrota. Está como deteniendo una roca. Mira, tiene como un lunar en la nalga, güey. Chale, no voy a salir bien librado de esto, güey. No. Pero bueno, ¿qué estás viendo? Pues ni modo. Ni modo, bueno, muy bien, gracias, amigo. Oye, ¿tú querías una sección especial el día de hoy? De ecología con suecos, amigo, si fuera posible el día de hoy. Pero tienes algo así, Pues lo de los incendios en California, amigo. Ay, bueno, pues ahí vamos. ¿No nos habían dicho que ya no pusiéramos eso, que está muy feo? No, te dijeron a ti. ¿Ah, sí? ¿Ah, fue a mí? Específicamente a ti. Ups. ¿Quién la pusieras eso, güey? ¿Cómo se llama la...? Ni siquiera sé si tengo la ecología con suecos. Ecología, ¿verdad? Ecología, vamos a ver si aquí lo tengo. Pero no tengo la de... ¿Tenemos una especial de suecos? No, no tenemos una. Bueno. Oye, saludos a todos los que están conectándose, muchas gracias. Creo que tenemos hoy una audiencia, pues, pues buena, la verdad. Pues saludos a todos, amigos. Notitas ecológicas. Protege a los animalitos del bosque. ¡Ya! ¡Ya! Ah, Manolo, yo extrañar mucho tu voz y tu simpatía. Extrañar el controlador y su gusto por vivir. Deberías verlo, está radiante de felicidad el día de hoy. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás? Ya, ¿cómo estás, amigo? Rafa Tanquesan. Aquí extrañando a todos los amigos de acá, desde la zona más fría del mundo. Sí, güey, qué pedo. ¿Sueco oriental o qué? ¿Qué te pasó, amigo Manolo? Te escucho así como que vienes de Mongolia ahora, ¿o qué te pasó? Es que estaba en un intercambio con unas mongolas. Oh, amigo, qué noticia triste traer hoy, porque la ecología siempre estar mal, muy mal, nosotros estar tristes. Pues recibí una triste noticia de nuestra amiga Greta Thunberg desde desde su casa, porque también ella está aislada. Y nos decía que tiene amigos en California que están respirando humo porque se están quemando los bosques de California. Oh, no, triste. A Carlos de California está allá. ¿Es ser amigo de Greta Thunberg? ¡Greta de California! ¡Sajua! Oh, amigo Manolo, Manol, ¿cuál eres tu nombre? ¿Sueco? Manor. Oh, yo lo olvidar por tanta cerveza, amigo. En este momento. Sí, escucharte mal, como que muchas neuronas morirse en tu cerebro, en tu cráneo. ¡Ah, no tantas! Tanto cloro matar neurona, tanto cloro. Sí, para el COVID. Incendios muy, muy feos. Muchos animalitos morir en el buen bosque, California. Nosotros tristes. Por los venaditos y los lobos. Hay lobos en California, no lo sé. Sí. Pero espero que no se hayan muerto ahí. Ah, y ahí a ver estos animales que hay aquí, solo en Guanajuato, en la ciudad donde hay estos animales. ¿Cómo llamarse? ¡Ocelote! ¡Ah, ocelote! ¡Ah, ya! Nosotros exportar ocelote a California. ¡Oh, ya! ¡Oh, triste ocelote! No, no, ese es el ocelote californiano de cola blanca. Me echas de menos. Tú te alburear solito. Estoy aprendiendo. Ah, oh, lo triste. ¿Qué más tristes noticias de ecología tenemos? ¿Es todo lo que tenemos? Esperar que nuestros amigos californianos estén bien y que Odín los proteja. Sí, y no, ya no tirar colillas de cigarro a bosque, porque nosotros arrancar cabeza y beber vino en sus cráneos. No gustar que ustedes ataquen ecología. Pero antes de beber vino en sus cráneos, hacer pruebas del COVID. Prueba. Nosotros hacer prueba arrancando sus extremidades. No olvidar usar su cubrebocas hecho de oso pardo. Sí, con piel de oso, de pardo, que nosotros matar con nuestras propias manos, porque ser vikingos de Suecia. Ya podemos terminar esta... Pues saludos a todos nuestros amigos californianos. Ya. Ya me quiero ir a dormir, es tarde acá en Suecia, ya cerré muy tarde y yo tener sueño y estar importunando a controlador. Él estar cansado también. Él está durmiendo en el... Y ya la gente no estoy seguro de que quiera escucharnos tanto tiempo, porque nosotros tener una voz un poco... Ahora cantar una canción en sueco. ¡Ya! ¡Haz remash! ¡Ya! ¡Haz remash! ¡Haz remash! ¡Haz remash! Chan, chan. Ah, muy bien. Muy bien, Manolo. Muy bien, saludos a los amigos allá en Suecia. Me pregunto de verdad qué piensa la gente de esto, güey. Oye, ¿qué pasó? Tenemos cerca de 40 escuchas y ya bajamos a 12 otra vez. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, mira, ya nos están diciendo que sí, que la chica tiene 22 años, dice Paniagua KHZ, ¿no? Gracias, amigo Paniagua, qué bueno que estés atento, Solamente sí logramos su atención. Bueno, pero ella puede decir ahí que tiene 22, pero tú cómo sabes, ¿no? Se le ve. Cerdos, sucios. Okay, no, bueno. Pues o sea, sus facciones, amigo. Oye, amigo, Rápido, más cosas que sucedieron en estos 2 meses, que pareciera que no pasó mucho, pero sí pasaron muchas cosas, la verdad, ocurrió lo de TikTok. Ahorita vamos a hablar un poquito de TikTok, pero Trump dijo que TikTok ya no podía seguir operando en Estados Unidos porque pues son malos. Porque son malos, porque son chinos y porque nos quieren conquistar, ¿no? ¿Ya se fue, Manolo? Creo que sí. Ay, caray, lo perdimos. Bueno, en lo que regresa, Entonces Trump dijo que pues ya TikTok no podía operar más en Estados Unidos y dio una fecha límite, ¿no? Para que una empresa americana lo pudiera vender, comprar. Primero se dijo que Microsoft lo iba a comprar y ahora mis oídos sangrar. Hola amigo, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Güey. Ay, disculpen, ¿eh? Ay, Manolo. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Hey, todo bien. Yo pensé que ya te estaban censurando allá en casita, güey. No. Ya te habían cortado ahí el internet. ¿En qué estábamos? Disculpen. TikTok, que no sabemos bien cuál va a ser el futuro de TikTok. Al parecer lo va a comprar Oracle. Ajá, sí. Sí, escuché la noticia ayer. Ajá. De no concretarse una compra por parte de una empresa o una compañía estadounidense, pues lo van a cancelar, lo van a prohibir en Estados Unidos, pues. Porque le echaron carrilla a Trump, ¿no? Por eso anda con eso. Pues sí, pues ya ves que ese es su onda, pues. Como son chinos, como TikTok es una aplicación china, pues es el enemigo. Nos están espiando. Acá tenemos a los fifís y a los conservadores, allá tienen a los chinos. Así es. Básicamente, ¿no? Oye, luego Kanye West, va a ser mi tocayo, güey, mi hermano gemelo, porque como que tiene problemitas, ¿no? Así tiene esta, ¿cómo se llama? Es bipolar. Le faltan tener manos grandes, güey, a Kanye West. Las tiene muy chiquitas. Sí, güey, para tan tremendo. Ahí vas con una nacada, cabrón. ¿A poco no, amigo? A ver, güey. Déjame hacer una pregunta, güey. Vamos a hacer una especie de introspección. Vamos a entrar a la psique de Manolo. ¿Qué te lleva a pensar, güey? Así en tus procesos mentales, ¿qué te lleva a pensar? Kanye West debe tener bien chiquitas las manos para agarrarle las nalgotas que tiene la Kardashian. A ver, ¿cómo llegas a esa conclusión, güey? Nunca se me había ocurrido, la neta, güey. Y sí me sorprende un poco, o sea, sí me... ¿A poco tú no has pensado eso, güey? Nunca había pensado en eso, güey, te lo juro que no. No sé. ¿En qué momento pensaste eso? ¿En qué momento pensaste? ¿En el baño? De hecho, fue en este momento, amigo. Fue así como que un flashazo ahí. Pues un... Ajá, sí. Una revelación. Ah, sí, una revelación. Justamente, controlado. Gracias, controlado. Entonces, la pregunta del día será... Kanye tiene las manos chiquitas y no le alcanzan para agarrarle las nalgotas. Kim Kardashian tiene las nalgas muy grandotas. Bueno, eso sin duda, güey. Digo. O sea, hay dos opciones, güey, en esto. Ajá. Sí. Bueno, el caso es que Kanye West se postuló para presidente. Así. Por fin alguien con cerebro. Sí, ¿no? sí, exactamente, y con una estabilidad mental y todo, ¿no? Lo que es Norteamérica. Uh-huh. Al final como los mejores presidentes del mundo. Al final como que lo juzgaron medio loquito, ¿no? Y como que ya nadie le hizo caso. Sí, ¿no? Como que sí está loquito. Pero sí, incluso metió su solicitud para estar en la boleta y todo. Entonces, bueno, pues ahí está Kanye West. Es como el Cuauhtémoc Blanco de México, ¿no? Digo, de Estados Unidos. Híjole, ¿eh? No sé. Eso está peor, ¿no? No, sí. ¿Quién sería más más parecido a Kanye? Que se postulara quién. Como Lupillo Rivera o algo así. Ándale, ¿no? Lupillo Rivera. Fernández Noroña. Híjole, no. Ándale. Bueno, no, sí, qué feo. Es que todos están enfermos de poder. ¿Qué? Todos, así habla como de Noroña, ¿no? Como viejito regañón. Sí, ándale. Sí, exacto. Oye, y bueno, pues ya es. Oigo. Creo que no, ¿qué más hubo? Ya no se me ocurren más cosas, amigo. Lo de los Oye, güey. Pues, que ya se lo trajeron, ¿no? De España, se lo trajeron porque no tenía para pagar el avión, güey, porque pues de ahí es más. No sé para qué se lo trajeron, güey. Bueno, pues está en la cárcel y está diciendo todas las corruptelas que hizo la mafia del poder, güey. No está en la cárcel, está en arraigo domiciliario. Ah, sí, porque malito Panchita, ¿no? Se puso malito y entonces ya le dijeron, ay, no, quédese en tu casita, no hay problema, señor. Señor, mientras... Así es. Oye, eso está gacho porque mientras la pobre Rosario Robles, bueno, no pobre, pero la señora Rosario Robles está ahí, la tiene en una celda ahí durmiendo, yo creo en el suelo, con una almohada y toda gacha, y hay ratas ahí alrededor de ella, güey. Mi pinche los oye en su casa, güey, que porque se enfermó de la panza, güey. Porque no, porque él tenía muchos secretos que contar. Ah, ya, ya. ¿Y cuál? Pues no ha agarrado a nadie, ni ha pasado nada, ¿sí? Y, güey, te digo algo, güey. Es muy probable que... ni pase nada. Que no vaya a pasar nada. Pero bueno, ok. ¿Qué más? A ver, ¿qué más tenía por aquí, amigo? Es que tengo muchas cosas, ¿eh? Dice Roberto Mezcua, se extraña el intro de Gotitas de la 4T. Uy, no. No, no, no, eso... ¿Quieren ver Gotitas de la 4T? Pues sí la debes tener, sí la debes de tener, ¿no, amigo? Porque vamos a hablar de la avión presidencial, supongo. Sí, exacto, bueno, pero ahorita vamos. Mira, el Inge Picapiedra nos dice, el humo afectó todos los viñedos allá en California. Sí, pues sí, eso sí estuvo gacho. Ahora va a ser vino anaranjado. Ándale. Okay. Vino ahumado. Vino. ¿Vieron las fotos de los incendios? Todo se veía naranja. Sí, se veía bien, bien impresionante. Aparte dicen que el incendio de California, que porque hay muchos incendios en Oregon, California y no me acuerdo dónde más. Pero el de California empezó por una en Nevada. Idioteces de revelar el sexo de un bebé. Ya ves que ahora está de moda. Ay, ay, ¿en serio? Entonces, por aventaron eso una de esas bombas de humo color azulito, así de en el bosque. La aventaron, se prendió el cerro y se quemó todo en California. Chale. Ah, pero sigan haciendo sus celebraciones ahí. Tú cuando tengas a tu próximo hijo también vas a hacer tu fiesta de... de revelación de bebé, claro, de sexo. Yo muy creo bien. Que es más probable que tú seas el próximo. ¿Yo? Ajá. Nah. Y te van a hacer una fiesta de sexo del bebé. Nah. Oye, rápidamente saludos a... Haz una quiniela, controlador. ¿Cuándo tiene su siguiente bebé, Rafa? ¿A qué estamos hoy? Hoy a 17 de septiembre. ¿Por qué están hablando de mi paternidad, güey? ¿Qué les pasa? Oye, saludos rápidamente a la gente que también interactuó con nosotros en Facebook. Mark Barron, Gar Torres, Steven Galván, Laura Mujica, Alberto Ledesma, Ninemi Gallardo, Sin Yolanda, Mari Carmen, Cecilia Villar, hola Cecilia Villar, Saúl González, Luis Alonso, Orlando Guzmán, Karina Liñán, Nadia Danilia, Ileana Itzel, hola. May Valencia y bueno, muchos más que estuvieron ahí. ¿Sí? Y millones. Millones, millones para tu copita. Oye, güey, bueno, pues ya que lo piden, pues vamos, pues, güey, vamos. Nada más no nos clavemos mucho, pero vamos. Gotitas de la cuarta transformación. Ay, ay, ay, ay, ay, pues sí, no, pues bueno, pues no podemos pasar, o dejar de hablar. Desapercibido. Exactamente, acaba de ser las fiestas patrias, amigo, importantísimas, fue un año más de nuestra independencia, ¿no? Ajá. Uh-huh. Pero realmente eso no fue lo trascendente de este 15 de septiembre, sino que... lo que fue más importante, más trascendental, fue la rifa de nuestro avión presidencial, ¿no? Que todos, pues todos yo creo que estamos muy contentos porque pasó eso, ¿cierto? Pues sí, porque es nuestro, güey. Exactamente, es nuestro, pero no es nuestro, es de la mafia del poder. O algo así, entendí, no sé, no estoy muy seguro. Se ve muchos chairos muy entusiastas. Exactamente, eso es lo que iba. O sea, a ver, bueno, empecemos por esto. O sea, ¿quién de ustedes compró su cachito? ¿Tú compraste el cachito? Yo siempre traigo mi cachito. Ah, tú no necesitas comprar cachito, no, tú ya tienes un cachito. ¿Tú, Manolo? Lo hizo mi mamá. No, amigo, no me alcanzó. Muy, muy caro. Híjole, pues te lo pudiste haber ganado porque aparte creo que alguien aquí en Guanajuato ganó, ¿no? ¿Eh? Uno de los boletos ganadores cayó aquí en Guanajuato. En el estado, no sé en dónde. ¿Se lo habrá ganado tu nativo? En Celaya. En Celaya, sí. Ajá. Creo que se llama la mamá del marro. Oye, bueno, pero sí, de lo que quería hablar era justamente de esa extraña felicidad que les causó a los seguidores de López Obrador, porque estaban como extasiados, ¿no? ¿Ustedes leyeron o vieron cómo estaban contentos por este asunto? Sí. O sea, estaban diciendo que era así como, wow, como lo máximo, güey, que era un momento súper importante. Y a mí se me hace muy curioso porque, pues, nosotros aquí desde que se le ocurrió la idea a López Obrador de rifar el avión. La excelente idea. Güey. Sí, no, o sea, esta idea, bueno. ¿Lo que es eso? ¿El invento de la rueda? Exacto. Y el cero de los mayas, o sea, trascendentales en la historia del mundo, güey. Trascendentales, como dice Manolo. Trascendentales. Definitivamente. Entonces, bueno, desde el principio nosotros dijimos, a ver, señor López Obrador, no se la jale, pues, o sea, todos sabemos que esta es una jalada. Pero mucha gente realmente sí estaba muy emocionada y sí se lo tomó muy en serio, güey. Y por eso el día de hoy quería ponerles este hermoso audio, esta hermosa gotita digna sin duda de la 4T, para que pues todos disfrutemos y compartamos esta emoción que pues se siente, ¿no? Que se sintió. ¿Qué piensas de la rifa del avión presidencial? Dime la verdad. Yo sé que es muy fácil que te burles de esta situación. Yo sé que es muy fácil escupir insultos y atacar y, por supuesto, la lógica. Pero quiero que por un momento te acuerdes de lo que es México, de la magia que nos rodea, de las ilusiones que tenemos todos en nuestras familias, de nuestros sueños, de nuestra manera de entender la realidad. La rifa del avión presidencial no es una cuestión convencional. La rifa del avión presidencial es un asunto tan romántico, tan poderoso en términos editoriales como en su momento lo fue la expropiación petrolera. ¿O qué? ¿A ti ya se te olvidó que la gente más pobre iba y le llevaba gallinas, iba y le llevaba vacas a Lázaro Cárdenas para que pudiera completar este proceso histórico tan importante para los mexicanos? ¡Oh, my God! ¿Ya se te olvidó, Manolo? ¿Quién era este? ¡Ay, güey! No, espera. Espera, vamos, vamos por partes. Mira, este ilustre joven opinador está básicamente comparando la importancia del evento de la rifa del avión con la expropiación petrolera, ¿no? ¿Cuándo es lo de la expropiación petrolera, amigo? 18 de marzo. ¿De qué año? De 1938. 38, ok. 36 o 38, no me acuerdo. Qué la chinga. Ponte de acuerdo, güey. Porque nos haces quedar mal a todos aquí en este programa. 36. Bueno, va. ¿Es lo menos? Es lo menos. Bueno, entonces, para este opinador, el evento es tan importante, güey. Tan trascendente como la expropiación petrolera, güey, con nuestro general Lázaro Cárdenas, cabrón. Ajá. La gente, todos aprendimos, güey, ¿no? Nos enseñaron desde la escuela que la gente humilde iba y le llevaba gallinas y vacas y lo poquito que tenían para pagar las empresas que eran propiedad de los... Era propiedad privada, ¿no? De los fifís de esa época. De los fifís, de los conservadores, de la mafia del poder de aquel entonces, ¿no? También nos contaban, ¿no? Los abuelos, los nuestros papás, que la gente iba y llevaba sus joyas, güey. O sea, todo lo que podían lo donaban para que el gobierno de México pudiera pagarle a estos capitalistas, ¿no? Y poder ser nosotros dueños del petróleo. A ese nivel está la rifa del avión, güey. Y tú no lo quieres ver, tú te quieres burlar, güey. Qué triste, güey, qué triste. Pero vamos a terminar, vamos a dejar que termine nuestro amigo y ahorita seguimos analizando. La rifa del avión presidencial, ahí la lleva, porque tiene que ver con corrupción, tiene que ver con el castigo al neoliberalismo, tiene que ver con el rechazo a los despilfarros de antes, tiene que ver con el apoyo al actual presidente, tiene que ver con el respaldo a un proyecto nuevo de nación, pero también tiene que ver con nuestras ganas de ser ricos, con nuestras ganas de salir adelante, con la lotería popular mexicana. Ok, hasta ahí muy bien, o sea, sí, por supuesto, todos sabemos que el avión presidencial es un símbolo de la corrupción y de los excesos de la mafia del poder. Ok, sale pues, sí, está bien, y la gente quiere hacerse rica jugando a la lotería, sí, también, eso lo sabemos desde hace mucho tiempo. Aquí viene lo más importante, amigo, por favor, pon atención, no como controlador que nomás está haciendo sea ahí, güey. Tiene que ver con muchas cosas muy mágicas que hacen de nuestra nación un espacio mucho, muy especial en el contexto internacional. Tú sabes si compras el cachito, tú sabes si amas u odias al presidente. Aquí hay algo muy, muy, muy poético, muy, muy, muy hermoso que no podemos hacer a un lado. Es mágico, amigo. Todo esto es magia. ¿Viste? La 4T es magia. Eso es. Es poesía. Es poesía, es algo hermoso. Así es. Y si usted, amigo, amiga, piensa igual, piensa que esto es magia, que esto es historia, que esto es grandioso, felicidades, tiene usted el mismo nivel intelectual que Álvaro Cueva, felicidades. Álvaro Cueva, justo. ¿Es Álvaro Cueva? Sí. Es uno de los de que habla de cine. Es uno que opina de series y tele y eso, ¿no? Ajá, sí, sí. ¿Por qué habla chistoso? Habla como gringo, ¿no? No sé. Oye, güey, pero hubiera sido así, la neta, una neta muy chingón, que hubieran hecho mejor una mega lotería así con sus cartas así de ¡El Valiente! Y ya el güey que sacara la primera tarjeta llena se sacara el avión presidencial, güey. Sí, se hubiera estado chido. Pero a ver, bueno, vamos a ver. ¡El corrupto! ¡El fifí! Exacto. ¡El chocoflan! El chocoflan, la mafia del poder. O sea, es una jalada, pero bueno. Yo lo que iba a decir es que me quedé pensando en la importancia histórica que podía tener la rifa del avión, ¿no? O sea, yo lo que pienso es que, pues sí, a lo mejor en 100 años puede ser que sea una anécdota histórica, así como una trivia así de ¿en qué año un presidente vendió un avión? Rifó un avión. ¿No? Algo así, pero así como hecho histórico. O sea, me quedé pensando, es como si, por ejemplo, güey, en nuestros libros de historia, donde aprendemos un montón de, pues aprendemos los hechos más importantes de la historia de México, la noche de la de la noche triste. Perdón, el árbol de la noche triste, la caída de Tenochtitlán, güey. El abrazo de Acatempan. Exacto, el abrazo de Acatempan. El plan de Ayala, etcétera, ¿no? Todos estos importantísimos hechos históricos. Contra la rifa del avión presidencial. No, espérame. Imagínate que dentro de todos estos eventos que nos tenemos que. Y fechas importantes que nos tenemos que aprender. Hubiera, güey, vamos a poner que en los tiempos de Benito Juárez, güey, Benito Juárez decidió rifar la carroza real, güey. La carroza que usaba Maximiliano y la fifí Carlota, güey. Porque ellos eran fifís, güey. Así es. Más fifí sí, que Maximiliano y Carlota. Esos eran fifís, güey. Más mamadas, conservadores, güey. Que ellos no se puede, güey. Entonces, Benito Juárez, güey, el 15 de septiembre de 1849, güey, hizo una rifa, güey. La rifa más importante, güey, donde se rifó la carroza real, güey. La carroza que representaba todo lo conservador, fifí, ¿eh? Y incluye la carroza ahí que tiene molduras de oro, ¿eh? Porque así son. Te iba a decir que fue en 1866, más o menos. Okay. Unos caballos ahí, uno de percherones pura sangre. Eran seis, traídos desde España porque era muy fifí. Era todo lo exceso faraónico de la corona. Ajá. Y entonces, güey, se rifó, güey, esta carroza fue una rifa importantísima, güey. Fue un hecho grandioso, güey. Lo que se recolectó, lo que se juntó con esta rifa, con esta lotería, se usó para comprarle patas de palo a los cojos, güey. Parches a los ciegos y... Bueno, eran otros tiempos, pues, eran otro tipo de servicios, ¿no? No había servicios médicos como los de ahora, ¿no? Se les compró ungüento a todos los harnosos que andaban ahí pululando los mercados. Se les compró sangría para los enfermos de sífilis. A los indios Zacapoaxlas y a todo eso. Ajá. Entonces imagínate, güey, que ese fuera uno de los eventos históricos que nos hubiéramos tenido que aprender, güey, más importante que las leyes de reforma, ¿no? O que así Benito es. Juárez hubiera realizado la laicidad, ¿sí se dice así? O bueno, el Estado laico, güey. El Estado laico, güey. No, no, lo importante era vender esa carroza, fifí. Esa carroza que no pero era. Lo importante va a ser, amigo, que en 20 años le van a pedir a nuestros nietos la lámina de la 4T, güey. Ándale. Sí, claro, ahí va a venir y todo, por supuesto. Y entonces, pues esa va a ser la foto central, va a ser la foto de la rifa del avión presidencial, güey. Sí, es muy probable. Pero de verdad, en serio yo no creo que esto se vuelva no esté a la par de ningún... hecho histórico de México, o sea, para nada. El próximo año ya anunció otra rifa, ¿no? Pues sí, pues ahí va a estar el avión, güey, lo puede rifar todos los años. Pues sí, güey. Sí. Mejor que lo rente para serie, güey, alguna serie. O para como fiestas. Para ponerlo en la Feria del Chapultepec, ¿no? Sí, algo así. Para que se suba la gente. Sí, así, güey. Algo así va a pasar. Pero bueno, pues ¿cómo, ahí. ¿Cómo habrá hablado Benito Juárez si era de Oaxaca? No, güey, no me vas a. No. Eso sí es cárcel, ¿no? No sé. A ver, güey, a ver, ya sentiste ahí el impulso, güey. No, pero era abogado, güey. Pero, güey, era oaxaqueño. Pues era un abogado oaxaqueño, güey. Bueno. Pues haber hablado como abogados, güey. Pues ahí está. ¿Usted qué opina, amigo? ¿Estuvo chido lo de la rifa? ¿Sí le parece a usted que es un evento tan importante, tan trascendente, tan importante como nos quieren hacer creer? ¿Usted qué opina? ¿Qué tenemos? ¿No tenemos ya nada ahí en los mensajes? Dice Renata y José, chicos, recuérdenme cuándo es su aniversario. ¿Tenemos aniversario? Ay, el nuestro, Rafa, ¿cuándo es su aniversario? El 7 de septiembre. No. Es nuestro aniversario. Es como un karaoke, pero a distancia. No sé, ¿tenemos aniversario? No sé. Es como julio o junio. Sí, julio, más o menos. No grites, güey. No, ahora ya está muy alto güey. Como está pegando ya mucho micrófono. Ya te estás pegando mucho micrófono. Pegando mucho. Oye, güey, ya para terminar. Ajá. Digo, porque yo creo que ya los estamos aburriendo un poquito. No, gente estar ahí esperando, ¿no? Pues, güey, a que digamos algo chistoso. Estaba mencionando lo de TikTok y la importancia que tiene cada vez más y por qué necesitamos ya meternos al TikTok, güey. A ver si ya un día abres nuestra cuenta, ¿no? Ajá. Porque ahora todo pasa en TikTok, güey. Y una de las una TikTokera que se ha estado siendo muy popular, que ya de por sí es popular en TikTok pero ya también fuera en otras redes sociales. Ajá. Es esta chica a la que vamos a escuchar muy atentamente porque tiene unos importantes sugerencias. Escúchala bien, güey, porque sí te serviría escuchar a esta chica, güey. A ver, a ver. No se dice Forever 21, se dice Forever 21. No se dice H&M, se dice H&M. No se dice Banana Republic, se dice Banana Republic. No se dice Aeropostal, es Aeropostal. No es Sara, es Sarah. No es American Eagle. Es American Eagle. ¿Y cómo se llama? Esta chica se llama Paris algo, no me acuerdo, güey, la verdad. ¿Es broma, no? No sé si sea broma, güey, pero pues la verdad es que tiene razón, o sea, ¿a poco tú dices Sara? O sea, Yo pronuncio la Z, Sara. Es Paris Daniel. Véanla, búsquenla en TikTok. Ahí está. ¿Cómo se llama? Paris Daniel. Paris Daniel. Entonces, se hizo viral este video, donde nos enseña cómo se dice, cómo se dicen las marcas. No se dice Forever 21, se dice Forever 21. Forever 21. ¿Tú cómo dices, amigo? Yo digo Forever and Ever. No decís la Halo, pues es en Zara, ¿no? Porque pues todos sabemos que Zara, pues se dice Zara. Yo digo Zara. Zara. Vamos a Hombre, Zara. Hombre, yo lo digo como español, digo Zara. Zara. Vamos a la madre patria, Zara. Zara. Pero Hombre, ella dice que se dice... El, ¿cómo se llama? ¿Cómo en España el guazón? El sonrisas. Sonrisas, el sonrisillas. Sonrisas. Y bueno, aparte le tiraba mucho a la chica que diciendo que es una, ¿cómo se llama? ¿Cómo es esta palabra que ahora está muy de moda? Es clasista y no sé qué, y racista y todo de, bueno, ya, es una morrita como de 15 años, güey. Pero luego en estos días le echaron otra vez mucha carrilla, o sea, como que se le regresó, bueno, supuestamente, porque publicó este video, güey. Mira, vamos a echar. Nah, oigan, de verdad que nunca les pido nada, pero me acaban de quitar mi cuenta de Instagram. Súper tonta, le pasé mi contraseña a alguien. Entonces, claro que si suben algo a mi historia o algo, no soy yo. Y también les quería decir que si pueden ayudarme denunciándola y diciendo que, o sea, que me la robaron. Ay, pobrecita, güey, le robaron su Instagram. O sea, le dio su password a un güey y se le robaron su Instagram, güey. Son tragedias de la vida real. No, o sea, no manches, yo siento sí bien feo, güey, pero mira. Son tragedias de la generación. O sea, ella nos pide su ayuda, espera. No sé qué opciones haya, por favor, ayúdenme de verdad, o sea, por favor, se lo ruego. No sé qué opciones haya, güey. ¿Neta dijo aiga? Sí, pues sí, lo dijo, sí, lo dijo en el video. No se dice aiga, se dice aiga. O sea, no sé por qué se llama aiga, o sea. ¿Ves, güey? La fresa no quita lo Yo creo que ni siquiera es fresa, ¿no? No, ya luego ya yo me metí a ver su TikTok y ya y sí, o sea. Ah, estás viendo nenita así en el TikTok. No, Jesús, sí le echa, sí se lo toma con... Como que los ha de grabar en la casa de su patrona, ¿no? No, bueno, la chava sí se ve fresita, sí está así, güerita. Pues está ahí, los altos de Jalisco hay chavos así. Sí, o sea, bueno, no se ve... La van ajeno. Da el gatazo, porque sí se ve fresita. O sea, dice que es una gata, o sea... Pero ya ves, ya empiezas a ver los videos, porque hay uno donde empieza a decir, es que me habló, ¿cómo se llaman los de Zara? ¿Los dueños de Zara? Zara. ¿Los de Inditex? Los de Zara. No, okay. Pero el nombre del dueño, ¿cómo se llama? Amancio. Amancio Ortega. Es que me habló Amancio Ortega, o sea, dijo que me estaba buscando y que no me encontraba, o sea, yo X, güey. Ya dices, ay, güey, nomás estás echando desmadre. Pero mira, ya luego ya se puso bien contenta, güey. Este es el último audio de esta chica, pero ya me hizo como que después de que supe que se perdió su Instagram, o sea, ya me dio gusto escuchar esto, güey, mira. ¿Qué onda, nenis? ¿Cómo están? La verdad es que yo estoy feliz porque en estos días me han demostrado que todos tienen un corazón fresa. Muchos saben, otros no, pero gente mala me hackeó mi cuenta de Instagram y estoy en proceso de recuperarla. Cuando tenga una cuenta oficial, voy a subir un video aquí a mi TikTok y lo voy a poner en mi biografía de TikTok. Muchas gracias por todos los mensajes de amor que me han llegado a través de mi correo y estoy feliz porque todos han sacado el corazón fresa que llevan dentro. Los amo, nenis. Ay, není, o sea, gracias, güey. ¿Por qué no te pones contento? No, me puso mi corazón fresa, o sea, latiendo. Ay, není, pues ya, sí, yo quería terminar este není. Programa. Ay, man, není, ya hay que irnos, není. Sí, ya sé, není, solo quería decir que así me quería ir, súper contento, y que todos sus corazones fresas estén así, o sea, fresas, ¿no? O sea, sí, není, yo estoy de acuerdo contigo que o sea, nos fue una super noche, ¿no? Sí, o sea, super cool. Recuerden que este, o sea, no es Manolo, es Meinolo. Meinolo. Bueno, Meinolo. No es controlador, no es controlador, es controlator. Controlator. Yeah. Mira, como hay que... No es Rafa, es Rafa. Rafa. Oye, como hay que ya nos está diciendo, chiques, están muy viejos para hacer el ridículo en TikTok. ¿Cómo ves, güey? No. Pues ya está la doña esa. Viejos. Erika Buenfil está ahí. Está Erika Buenfil. El Matador, este, ¿cómo se llama? Luis Hernández. Ah, pero el Matador están chidos sus TikTok. Pues ya está viejo, está más viejo que nosotros, güey. Ah, sí, fácil, güey. ¿Por qué nosotros no vamos a poder? Claro. Entonces deberíamos hacer así una cuenta así con consejos fresas, güey. Para podcasts fresas. Para chavos rucos, o sea. Sí. Ajá. Neni, ya vámonos, neni. Bueno, saludos a Víctor Fulhur. Víctor Fulhur. Yo quería hablar de películas. Ah, bueno, pues ya para terminar, si quieres saber qué. Muy bien, después de. Pues ya ni hay películas. Pues es que justamente a eso iba. A ver. Después de cuántos meses de que no hay un estreno, cuatro meses, como medio año, yo creo ya, ¿no? Pues bueno, en Netflix se estrenó una película de Charlie Kaufman, que es el que hizo Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. Ah, ok, ok. Uh-huh. Pues obviamente esperas que el estreno esté chido, ¿no? Que claro. Sea, pues no la vean. Uy, uy. ¿Cómo se llama? Se llama Estoy pensando en el final, o pienso en el final. Ajá. Y pues, ¿No está chida? No está chida. Y si hubiera salido, no sale Jim Carrey, ¿verdad? No sé. Si hubiera salido, ¿hubiera estado chida? No, tampoco. No. O sea, no, para no. Nada. Uh-huh. Muchas películas ya se han estado estrenando, pues ya en streaming y eso, ¿no? Streaming. Como la de... ¿No es la donde sale Tom Holland, esa película? No es. ¿La de Moenia? ¿Moane? ¿Moana? Moenia. Moana. ¿Esa la estrenaron directo en el...? ¿La de Moana? Sí, ¿no? No, esa es como de animación de hace 3 años. No. La de live action. Perdón, la live action, pero no es Moana. Ah, es Mulan. Pues se les filtró, ¿no? Ah, ¿sí? Pues ya estaba aquí en 4K en Telegram. ¿A poco? ¿Qué es Telegram? Antes de Telegram. Telegram es como un WhatsApp. ¿Y ahí la comparte? Ajá. ¿A poco? Este... Pero así varias las han tenido, me imagino, que estrenar o dejarlas para el próximo año, ¿no? Sí. ¿Qué más? Pues Cobra nada, pues Cobra tenía como 5 meses sin ver una película y vi esta, dije, pues... Estabas emocionado. Bien. Ajá, y pues no. Oye, la que dicen que... Ya me corrigieron acá, Mulan, sí, perdón, soy tonto. ¿Tenet? ¿Tenet? La nueva del que hizo Inception, ¿cómo se llama ese güey? Chris Nolan. ¿El director? No. Sí, Nolan, ¿no? Sí, Chris Nolan. Sí. Ah, ok. Bueno, pues sacó una nueva película que se estrenó. Creo que se acaba de estrenar. Tenet. Que se supone pues que iba a ser. Está muy chida, ¿no? Según. Pues sí, parece ser que está buena. Aunque parece que las críticas no han sido tan buenas. O sea, dicen, pues sí está chida, está espectacular. Pero es otra película de Chris Nolan. ¿Sí? ¿Chris Nolan se llama? Uh-huh. Y pues no, o sea. Pues tampoco está así tan chida como dicen, pues. Bueno, es lo que dicen la crítica. Pero pues yo creo que sí vale la pena verla. ¿No? ¿Qué más hay que ver? Es la única está película. Cobra Kai, güey. Cobra Kai. Es una serie, ¿no? Yo casi terminé de ver la primera temporada y yo sí estaba alucinado. ¿Está buena? Porque sí me trajo recuerdos de, pues, infancia, güey. Ah, dale. Bueno, pues pero... está divertida, güey. Está entretenida. ¿La grabaron ahí en Mejiamora o qué, güey? Sí, claro. Explica qué es, güey. Es que nomás dice si no. Cobra Kai es, pues, como una secuela de la trilogía de Karate Kid. Ajá. De las películas ochenteras, noventa. Sí, ochenteras. De. ¿Cómo se llama? Daniel LaRusso. Ajá. Que trataban del ninja, el adolescente que aprendía karate. Sí, que lo buleaban y aprende karate y ya. Se chinga al bully, ¿no? Así es. Esa serie de Cobra Kai se llama. Ajá. Esa creo que salió primero en YouTube. Ya ves que YouTube intentaron, no sé si siguen con eso, pero como que intentaron tener también sus series y cobrarte para que las vieras, pero pues no fue muy exitoso. Entonces, ahorita está en Netflix, ¿no? Así es. Pues véanla para los que tienen, a los, todos los chavorrucos de corazón. Ahí está, está chida. Muy bien. ¿Y algo más? ¿Algo más que tengas que recomendar? Es que hoy estuvo raro porque en lugar de recomendarnos... Los desrecomendé. Sí, nos dijiste que no viéramos algo. Entonces, es que el controlador siempre va en contra del, de la tendencia. Pues ya está la segunda temporada de... ¿Cómo se llama eso? Umbrella Academy. De los tacos. Ah, sí, también. Ah, la de los tacos, sí. Crónicas del taco. Del taco, ajá. ¿Y si la has visto? ¿Está buena? Sí, sí. ¿Qué más? Es que, a ver, en la primera temporada hablan de los tacos de canasta, los tacos de carnitas. Tacos de canasta. Ajá, los tacos de asada. Ajá. ¿Qué más tacos faltan? Pues ahí hablan de los tacos gringos, de creo que la cochinita pibil. ¿Así? Pues es que... Pues, ¿y la tercera temporada como que de qué tacos hablarán? No, pues ya no van a hablar. Tacos de billar, tacos de... ¿Tacos de qué? De billar. ¿Tacos de billar? Ajá. ¿Es cuáles son? Con los que juegas billar. El palo del billar, güey, se llama. Ya. Es que nunca fue a un billar, creo. Perdón. Sí, güey, no. Los tacos de los futbolistas. ¿Qué más hay? Los tacos dorados que hace mi mamá. Ajá. Vean una película alemana que se llama 100 cosas. Está en YouTube. Híjole. Es de 2018. Híjole, Manolo. Normalmente, cuando tú recomiendas algo, yo intento como hacer lo contrario, güey. Velo, güey. Ah, ¿en dónde está? ¿Dónde la veo? ¿Dónde la veo? Yo la vi en YouTube. Ah, YouTube, ya, sí, ya dijiste. 100 cosas. 100 cosas. Ok, hay cosa. Hay cosa. Bueno, hay una serie muy buena que les puedo recomendar. Se llama The Midnight Gospel. ¿Es serie? Ajá, es una caricaturita. Pero tienen que verla así como... Ah, está en Netflix también. Ajá. Tienen que ver como un capítulo por día y... ¿Llevárselo tranquilo? Sí. Está como... ¿Has visto BoJack Horseman? ¿Tiene algo que ver? No. Nada. No, es una serie como como 10 veces que recomiendas esa de caballo. Como de psicología. Ah, ok. Es como cosas bonitas. Ay, qué lindo. Y bueno, yo les voy a recomendar Cómo conocí a su madre otra vez. La estoy viendo por tercera vez. Yo les recomiendo ya esta. Ya veo otras cosas, güey. Es que está chida, güey. No es cierto. Sí está buena. No. Sí, dale una oportunidad. No. Está buena. O sea, sí está buena, güey, pero para ves una vez un capítulo y ya, güey, nunca lo más en la vida lo vuelves a ver. Ah, sí está buena. How I Met Your Mother está otra vez en Netflix, véanla. No, perdón, está en Amazon Prime. Mejor vean Two and a Half Men en Amazon Prime. Ay, pues chale, güey, no hay nada bueno, ¿va? No hay nada bueno. Bueno, pues ya, amigo, ahora sí ya. Vámonos. Perdona, que nos hayamos extendido tanto. Oye, gracias a la gente que nos escuchó en vivo y gracias a la gente que pues todavía nos sigue descargando. Y pues ya. ¿Di algo? Sí, ya. Despide. ¿Ya nadie más en el chat dijo nada? Ah, ya se durmieron. Bueno, pues vámonos, señores. Hey. Pues no sé, ¿cómo? ¿Qué? O sea, ¿sí vamos a continuar, en serio? ¿Qué? ¿Sí vamos a continuar? ¿Ahorita? No ahorita, o sea, con el programa. Va a seguir ocurriendo. Pues vamos a ver si se acaba la pandemia, ¿no? 2-3 meses y regresamos. Cuídense, usen el cubrebocas, no anden saliendo a fiestas. Ya valió, güey. Nos recomendaron. Le dices al que esté enfrente de ti. Sí, este cuate. Es todo un vector ahí de riesgo. ¿Quién? Tú, güey. ¿Yo por qué? Nos dice Coma Inca que veamos La Mujer Maravilla en Netflix. Ay, bueno, está diciendo viejos por ver TikTok y este de superhéroes. Pues sí, pues ni modo. ¿Cuántos años tiene Coma Inca? Coma Inca, ¿cuántos años tienes? A ver, tienes un minuto para contestar. Va a tener como 15, ¿no? Claro, sí, yo creo que sí. Bueno, pues oigan, por favor, recomiéndonos. Recomiéndonos. Así a sus amigos, que sus tíos, que sus papás, que Oigan, ya nadie ha donado, ¿eh? O sea, nos estamos haciendo ahí medios tontitos, ahí como que no quieren. Ah, mira, sí llegó una, cayó donación, amigo. En el transcurso ¿de quién del llegó donación ahora? A ver, ahorita te digo. ¿De nuestro mecenas? Pues yo creo, ¿quién más? Ah, sí, Lalo Vázquez. Ya ni siquiera nos deja mensajito, nada, ya nada más así como que está en su dinero. No está su dinero, perros. Baile, perros. Pues ahí está Lalo. Es pan y agua, KHZ, una idea. ¿Pan y agua? Sí, así sí. Idea millonaria. A ver. Yo creo que nunca se les ha ocurrido. Hagan calcomanías para vender. Yo quiero unas. Oh, muy bien, buena idea. Claro, te vendemos 5,000 pesos en calcomanías. 5,000, ¿por qué 5,000, güey? 10,000. O sea, pues, los que ellos quieran, pues. ¿Se les había ocurrido alguna vez hacer eso? ¿Vender algo? No, nada, nunca, no, no. Nunca hemos tenido. Pues nunca hemos sido emprendedores. Nunca han querido hacer nada de eso. Ya, nos hace falta vender. ¿Cómo se llama eso? Suculentas. No. Velas. Artesanías de cerámica pintadas a mano. Y bueno, no me invitas a tu negocio de suculentas, güey. Cidis quemados. Es uno que intenta ser acá empresario. Emprendedor, güey. Que nos las vendemos en Zara, en Cera. Hay que hacer playeras baratas, güey, las vendemos en Zara. Bueno, a ver qué se nos ocurre. Gracias por la idea, Paniagua. Lo que pasa es que el controlador está siendo un poco sarcástico porque, bueno, hemos tenido ya varias ideas en el transcurso de nuestros muchos años ya de vida, de negocios que no han resultado muy, muy redituables, pues vamos. No somos buenos para los negocios. Hubiéramos podido inventar de Facebook. Pero no. Sí, no. Nos ganaron la idea. Y finalmente dice Coma Inca que estaría chido un OnlyFans de Rafa. OnlyFans, hay otra red social que no hemos explorado ni siquiera, güey. ¿Sabes qué es eso, güey? No. Pues ahí está, güey. Métete, OnlyFans. ¿OnlyFans? OnlyFans. ¿Y eso qué es? Pues hay una red social, creo que donde hay chicas encueradas, güey. Pagas para ver. No es cierto. Pagas para ver chicas encueradas. ¿En serio, güey? Eso se llama My Pride. Ok, estás. Estás, ¿se te salió decir eso, güey? ¿O? ¿Cuál? Bueno. Búscale, amigo, búscale. Ok, bueno, sale pues. Pues ya vámonos, ¿no? Vámonos, señores. Gracias a nos todos. Nos escuchamos dentro de 15 días. Así es, gracias, controlador. Adiós, los odio. De verdad que es un placer compartir micrófonos con una persona con ese. Ese positivismo. No, hombre, con esa vitalidad. Controlador, tú, Manolo. Amigo, buenas noches a todos. Y pues, quien se acuerde todavía de nosotros, síganos en nuestras redes sociales, hombre. Pásenle. Hombre, buen marketing. Síganos en nuestras redes sociales, hombre. Pues sí, güey, hay que nos busquen, como Cállate Podcast. Bueno, ahí búsquenos, síganos. Y de verdad, sí, recomiéndanos. La verdad es que ya, tampoco hay cosas tan buenas que hay. Mejor. Sí, no hay cosas buenas que ver, güey. Ni escuchar, no sé por qué se quejan tanto. Sí, la verdad. Bueno, nos vemos entonces, nos escuchamos pronto. Los queremos y hasta luego. Gracias. Hasta el próximo mes. Esto fue Cállate Podcast. Adiós. Amigo, güey, ya se fue. Aquí sigo. Ah, bueno, amigo, pues nos tenemos que despedir así. Espero que nadie nos escuche, pero. Adiós, amigo. Extraño. Ay, ¿me la dedicas a esta canción? Tú sabes que sí, papá. Yo lo sé, amigo. my universe if I just took time to paint. ¿Cuándo te veré? Ay, pues pronto, ¿no? Ay, no sé. Ahora que estemos solos, ¿no? Bueno, vámonos, amigo. Sí. Ahí te ves, pues, güey. Dándole pinche puñal. Tengo la pinche jodillo. Adiós, amigo. Bye. Adiós. Adiós, señorita. Adiós. Besos, bye. Nothing there to stop the feeling. Thinking this might be love. Oh, oh, oh. Oh, yeah. Don't be sorry, just be careful, baby. You know my heart is fragile. Don't say shit that you don't really mean, 'cause I just hard to handle. I love how it was when it was just me and you. They know the truth, so we gon' watch how we move. But nothing beats the feeling that you're giving me, even if it ain't forever. Ooh, just keep it honest. We made some promises, they got opinions, but that won't change a thing. We got each other. Let's shut the world off and take our clothes off, baby. I don't want nothing in between. The feet.